Limpiar la casa, cuidar a los niños y a las niñas no es solo mi responsabilidad. Tengo derecho al mismo salario por las mismas tareas. No opines sobre mi cuerpo. Yo tengo el control sobre mi dinero. Si digo no, es no. Dirección de Políticas de Género, teléfono 41-7400. Habrá que ceder, exigirse, existir y extinguir el ser que duele y ser sin doler. Municipalidad de Olavarría. Y ser sin doler.